mi on pe singa trouble o na koka de convivre sa kyo salite o roma wananga butu e ko ila o tango e ko tala na yo ki se la sango yo na maboko ya mana maye na sale salite o roma wa mama Na se e sale ma tempo e kuta la o Kasi bato bako ki ma kuta na pe palingana Sala no ki o songa Mawa yo mote ma pasi Pasi a bolingo e zanga doko tolo Pasi a bolingo e zanga misonga na koti nga ma sherie Na se esale matempo ekuta na o Kasi bato bako ki makuta na me balingana Sala no ki o zunga Mawa yo mote ma pasi Pasi a bolingo ezanga doko tolo des Pasi a bolingo ezanga misonga na kotinga ma sherie Oh, Jamaica.